They sell us love as divinity when it's only a social obscenity. Underneath, they're all lovable. Hola compañeros, bienvenidos al programa número 16 de Temperamento. Hoy es 8 de marzo y en nuestro programa de hoy vamos a estar comentando, como habitualmente lo hacemos, la oveja negra en el número 37. También vamos a hablar sobre la extracción de litio y algunos conflictos que esto trae acarreado para el ser humano. Vamos a estar hablando de la actualidad de la campa de Monsanto en Malvinas, Argentinas. Y también vamos a actualizar un poco sobre algunos conflictos mineros, sobre todo después de encontrar cianuro en varios ríos de la provincia de San Juan, en Argentina. Para nuestra sección Puño y Letra, vamos a comentar el libro El pacifismo como patología, de Derek Jensen. Sean bienvenidos al programa 16 de Temperamento. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Hola compañeros, arrancamos este temperamento número 16. Comentamos brevemente el boletín La Oveja Negra, que acaba de salir de las impresoras. Un número algo temático en relación a este 8 de marzo específicamente, día en el que estamos grabando este programa de temperamento. La oveja tiene dos textos relacionados con el tema. El de tapa, titulado 8 de marzo contra el capital. Un texto que toca varias temáticas relacionadas con lo que a veces mal y vulgarmente se denomina luchas de mujeres, pero que en realidad no deberían ser consideradas de esa forma, y que trata de profundizar un poco en el sentido histórico y en la situación actual de las luchas consideradas de género de mujeres. En la sección Hablando con las paredes desarrollamos una frase conocida, nos imaginamos, en las ciudades de varios lugares, no solamente en Rosario, que es: mujer bonita es la que lucha. Una frase bastante, bastante nefasta que utiliza sobre todo algunos grupos de izquierda y feministas. Y en la parte de atrás de La Oveja Negra tenemos dos textos sobre actualidad. Uno titulado Zika, ciencia y paranoia, que desarrolla algunos aspectos que hemos mencionado en el programa anterior de Temperamento, y otro que ya había circulado previamente por internet, titulado Protocolos, normalidad y liberación total, en torno a esta nueva legislación represiva del Estado argentino, el protocolo antipiquetes, que se está intentando poner en disposición actualmente. Creemos que es necesario mantenerse informado acerca de estos temas, acerca de la actualidad en materia represiva y del marco de legislación que desarrolla cada uno de los estados en donde vivimos los proletarios. Pero este texto también lo que intenta es profundizar, ir un poco más allá, de cuestionar la misma existencia de los derechos, cuestionar la misma posibilidad de criticar a tal o cual gobierno, cuando en realidad el Estado en sí es una organización represiva, una organización mafiosa, una organización de la violencia organizada contra nuestra clase. Y muchas veces también es sano advertir acerca de la posibilidad de pasividad que pueden llegar a generar estas medidas. Sabemos que también es lo que se busca. Y si difundimos y tratamos de problematizar sobre estas cuestiones, no es en lo más mínimo para amedrentar o para dar miedo a compañeros de nuestra región o de otros lugares del mundo, sino justamente para mantenernos alerta, para tejer redes de solidaridad, para comprender cómo funciona el Estado pero que esta comprensión sea siempre en torno al ataque y al debilitamiento de las estructuras estatales. Así que, sin duda, recomendado la lectura de este texto de la Oveja Negra número 37. Seguimos con Temperamento. Sean bienvenidos, compañeras y compañeros, a Temperamento. Queríamos brindar un poco de información acerca de lo que ha estado sucediendo y sucede en Malvinas, Argentina. Es una pequeña localidad de la provincia de Córdoba que desde hace 2 años y medio ahí se desarrolla sin duda la que es una de las luchas más emblemáticas que se están dando en el territorio argentino, junto con la lucha que se desarrolla en el lado de la cordillera contra las mineras. Alguna gente sabrá, otra no. Desde hace, como dije, 2 años y medio se está bloqueando la construcción de la planta más grande de Monsanto en Latinoamérica. Algo que movilizó a toda la localidad y a mucha gente solidaria de muchos lugares que se llegaron hasta Malvinas, Argentina, para dar su apoyo y para impedir esto que se quiere construir, que es una forma más de explotación y de destrucción del planeta. A fines de diciembre del año pasado, la gente que estaba sosteniendo el bloqueo, digamos, en la ruta contra Monsanto y también contra la empresa de seguridad Prosegur, que daba justamente seguridad y mantenimiento a la planta, recibió una orden de desalojo que aún no se cumplió, pero que está en suspenso. Por lo que, digamos, de alguna manera se puso de nuevo la atención en el corte y bueno, mucha gente también fue para allá para dar apoyo. Lo que pasó concretamente en los últimos meses fue que el grupo que sostenía el bloqueo contra Monsanto y contra Prosegur se terminó yendo. Comunicaron esto públicamente el 12 de febrero del 2016. Yo voy a leer acá un pedacito cortito del comunicado, que es más largo. Dice: comunicamos de la asamblea de autoconvocados la decisión de dejar de sostener el espacio de bloqueo a Monsanto. No queremos que las instancias de lucha las maneje ninguna de las caras del poder, ni sus abogados cómplices, ni sus asambleas funcionales, ni sus partidos y organizaciones con sus mediocres estructuras y sus tiempos burocráticos condicionan nuestra libertad de accionar. No queremos más dilatación, no queremos ser carne de cañón aparateada. Destruyamos para sembrar, fuera Monsanto ya, de Malvinas y del mundo. La vida se defiende con la vida. El bloqueo, también se dio a conocer en los últimos días que el bloqueo continúa, pero lo tomó gente que por ahí en las distancias de lucha de los años anteriores o meses anteriores mantuvo una distancia, digamos, con el bloqueo. Recordemos que el bloqueo logró repeler 6 represiones por parte de la policía y la UOCRA, el sindicato de la construcción. Esta gente que estaba bloqueando, bueno, por sufrir un desgaste constante en estos años y diversos problemas, decidieron abandonar este bloqueo. Sí, recordemos también que hubo algunos compañeros que nos mencionaron la dificultad de mantenerse en ese lugar, problemas de salud. Justamente se está atacando esta empresa Monsanto y los campos de los alrededores están plantados con diversos monocultivos, se fumigan y eso genera toda una serie de problemas de salud, dolores de cabeza, irritaciones de la piel. Fue algo bastante grave, tenemos entendido, para los compañeros. Así es, lamentablemente en esta lucha el reformismo por ahora pudo más, así que veremos cómo continúa la situación y seguiremos informando desde aquí. Sí, los compañeros que estaban participando del bloqueo siguen de todas formas organizados en una asamblea y su decisión no es abandonar la lucha definitivamente, sino que decidieron abandonar ese lugar que por el momento no estaba teniendo resultados y estaba siendo una fuente de desgaste, para intentar reorganizarse y atacar desde otro lugar con otras nuevas perspectivas, a tanto, como dicen en el comunicado, a Monsanto, para que se vaya de Argentina, de América Latina, como dicen muchas veces, y del mundo, que en definitiva es lo que debería suceder, y contra todas las formas de monocultivo, de fumigación, de transgénicos. Bien, vamos con el primer tema del programa, hoy especial dedicado al Día de la Mujer Trabajadora. Vamos a pasar una canción muy bella que está basada en un poema escrito en el siglo XIX por por Salía de Castro, una poeta gallega que fue una de las primeras en reivindicar esa lengua como lengua para la literatura. Y se trata de nada menos que de una campesina que toma venganza de los que lo han desalojado de sus tierras. Y bueno, retomo un poco esto, lo que un poco la semilla de todo mal que viene de hace siglos, que fue el hostigamiento permanente al comienzo del paso del feudalismo y el capitalismo, y el hostigamiento permanente hacia las mujeres campesinas para destruir los lazos comunitarios, la migración forzada de los campesinos a las ciudades. Bueno, un poco este poema trata de eso. Voy a leer una partecita para que se entienda mejor, porque está cantado en gallego. Dice: salvadme, oh jueces, grité, locura. De mí se mofaron, me vendió la justicia. Entonces, cual loba enferma o herida, de un salto con rabia, tomé la... El poema dice la sauciña, que quiere es la hoz para cortar el trigo. Los miré con calma y las manos extendidas. De un golpe de uno solo, los dejé sin vida. Y entonces, se hizo justicia. Yo, ellos y las leyes, en las manos que los hería. Está interpretada por una hermosa banda llamada Sangre de Muérdago, de ahí de Galicia, que la lleva adelante el ex cantante de la banda Cruz Ekaida. Thank you. Volvemos con temperamento y seguimos un poco en la línea de los conflictos ambientales en la región argentina y en las regiones vecinas. En este caso vamos a estar hablando del proceso de extracción de litio, que es un material que actualmente está muy en boga para su utilización sobre todo en teléfonos celulares y en baterías de autos eléctricos en la forma de ion de litio. Antes de arrancar con el tema específico del litio, queríamos mencionar brevemente algunas cuestiones acerca de los salares, que si bien en el imaginario capitalista son solamente lugares en donde se concentran determinados minerales listos y dispuestos para su extracción, históricamente han sido el sodio y el cloro en su forma de sal de mesa, como también el magnesio y actualmente el litio y algunos otros metales blandos y metales raros menores. Los salares son ecosistemas, son lugares complejos con una dinámica hídrica bastante particular, y en definitiva son eso, son sistemas complejos que dependen de un balance entre aguas saladas, aguas dulces. La intervención humana en estos lugares genera problemas bastante grandes, contaminación de las cuencas hídricas. La visión capitalista acerca de ir a un lugar, extraer un determinado mineral, sabemos que acarrea muchísimos grados de contaminación y problemas ambientales, pero su modificación ambiental a largo plazo es enorme y trasciende particularmente a un hecho concreto de contaminación, sino que modifica el entorno hasta llegar a un punto, como ha sucedido en muchas regiones del mundo, en el cual no hay vuelta atrás, digamos. Se produce un efecto caótico en el cual se empiezan a eliminar las formas de vida de esos lugares y se modifican no solo los salares en sí, sino muchos otros lugares que dependen de ese balance de minerales y de diferentes tipos de aguas en esa región. Actualmente, como mencionábamos, está muy en boga el tema de la minería del litio. En este momento hay muchas empresas que se están peleando por las concesiones no solo de la extracción, sino de la industrialización, tanto en Argentina como en Chile como en Bolivia. A esta región se la denomina el Triángulo del Litio, y según los estudios actuales contiene el 80% del litio disponible para extracción del mundo. Este mineral se concentra sobre todo en el famoso Salar de Uyuni en Bolivia, uno de los salares más grandes del mundo, si no el mayor. El litio, como decíamos, se utiliza actualmente en su forma de ion de litio para baterías, pero también se utiliza en la producción de aluminios, en la confección de vidrios y cerámicas, en la fabricación de lubricantes, y también es bastante conocido su utilización en medicamentos antipsicóticos. El proceso de extracción de litio es un proceso contaminante y muy intensivo en el uso de agua. En este sentido, nada lo diferencia a este proceso de los ya famosos casos de contaminación de agua y de sobreutilización de recursos, sobre todo en la zona de San Juan, Mendoza y la Rioja, como vamos a hablar dentro de algunos minutos en este mismo programa. Y al ser un mineral utilizado en la actualidad para estas mercancías que cada vez vemos desarrollarse con mayor afluencia, como los autos eléctricos y los celulares, su precio está en ascenso, su importancia geopolítica también lo está, y el potencial para su extracción y para el desarrollo de diversos tipos de proyectos burgueses orientados a su extracción, también lo está. Hace ya algún tiempo que se sabe de las reivindicaciones, sobre todo del pueblo Colla y Atacama en la región, que reivindican históricamente su utilización comunal de esos territorios y que actualmente están considerablemente preocupados por este ascenso de la extracción e industrialización del litio en la región, sobre todo por que requieren de ese agua para vivir, para seguir desarrollando su vida comunal. Leemos en lo que escriben y en lo que algunos periodistas han logrado recabar de información en la zona, que justamente el eje que articula todas estas demandas es la defensa del agua para consumo humano y para consumo animal. Para aquellos que no conocen esta región, es un clima extremadamente árido. Estamos hablando de la región de Atacama en Chile, uno de los desiertos más áridos del mundo, como también lo es el sur de Bolivia y el norte del Estado argentino. Además de los problemas por la utilización del agua, se sabe que la perforación de los salares produce, justamente como mencionamos antes, este imbalance entre aguas dulces y agua salada y puede provocar efectos a largo plazo que se desconocen, ya que nunca ha habido a tal grado una industrialización tan intensiva de estos ecosistemas. Si bien en Argentina y en Bolivia el proceso quizás está comenzando, Chile ya tiene un historial bastante grande de utilización de nitratos y bueno, ya se sabe acerca de la importancia que tiene la minería en Chile. Y hay algunas informaciones circulando en internet que describen en el Salar de Atacama en Chile un paisaje marcado por montañas de sal descartada y enormes canales llenos de agua azul contaminada con químicos. Los gobiernos están minimizando este tipo de informaciones y están discutiendo actualmente con empresarios y con gobiernos, sobre todo con chinos, con gente de Corea del Sur, alemanes, franceses, norteamericanos, de Estados Unidos y de Canadá, cómo potenciar la industrialización de este mineral. En la región argentina, luego del triunfo del PRO, de la instauración de Macri como nuevo presidente de Argentina, se dio a conocer este plan denominado Plan Belgrano de recomposición económica del norte argentino, y dentro del marco de ese Plan Belgrano hay un sistema planeado para la explotación y industrialización de litio para exportar esos minerales. Por eso nos parecía importante dar un puntapié en la discusión de este tema e intentar profundizarlo en próximos programas, ya que es una industria enorme, en ascenso, y probablemente genere una serie de problemáticas ambientales y de luchas sociales bastante importantes. Vamos a escuchar otra canción en este temperamento 16 y volvemos con temas relacionados con la minería y las luchas ambientales en la región argentina. Cuando pienso que son ya las 11:00 y pico, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora y ¿para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel, ¿para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? En este bloque de temperamento, continuando con esta temática que vino trascendiendo el programa, del extractivismo, de cómo el capital se termina chupando el mundo entero, vamos a retomar un tema que ya habíamos comentado sobre fines del año pasado, que fue el derrame de cianuro que se dio en la provincia de San Juan. Recordamos que esta provincia pertenece a la región de Cuyo, que es muy seca, hay muy pocos ríos, tan solo dos cuencas alimentan toda la provincia. Y lo que sucedió en este caso es que las pericias judiciales que fueron encargadas a la Policía Federal de la Argentina, que las derivó a algunas universidades nacionales, determinaron que hay altas concentraciones de cianuro en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. Del informe surgió que todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidencian presencia de cianuro total, en algunos casos por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasa con otros metales pesados. Además, se identificó una excesiva concentración de sales de cobalto en el agua de la red domiciliaria. Esta noticia, que a la que se agrega además un informe en el cual se determina que la empresa Barrick Gold no solamente ha tenido problemas de filtraciones en los subproductos de la lexivización del oro, sino que además ha alargado los residuos fecales al río Jáchal, que luego es usado por los mismos pobladores o por los pobladores del pueblo, que también se llama Jáchal, para tomar agua. O sea, particularmente esta empresa, pero no es simplemente la Barrick Gold, sino que es una dinámica del capital, que llegan a una región, arrasan con el recurso natural que da dinero, que se vende, que genera valor en el momento, toman a los pobladores de mano de obra más o menos económica, pero cuando el lucro cesa, cuando cesa la creación del valor, y mientras tanto, inclusive, sobre todo mientras tanto, van dejando unos daños colaterales que son terribles. En una provincia donde prácticamente no se registran precipitaciones, que se contaminen millones de litros de agua con cianuro, que es altamente contaminante para la salud humana, hace que no se pueda vivir, que no se pueda vivir en una zona donde hay pocos habitantes, donde el ritmo de vida no es el ritmo de vida por ahí agitado que tienen las grandes urbes, donde lo que se producía antes era una agricultura que termina quedando devastada por esta gran contaminación del agua. Y por ahí, buscando un poco acerca de los casos que ocurren de estos desastres ecológicos, en realidad buscando particularmente sobre este caso, luego de encontrar información que por ahí suministran las asambleas de la región, nos encontramos con un montón de otros casos similares, como por ejemplo que en Perú, en la Amazonía peruana, en julio del 2014 hubo un derrame de 3.000 barriles de petróleo que se dio no por primera vez en ese año y no por última vez, porque en enero de 2015 hubo uno nuevo. Esto es producto de una rotura en el oleoducto norperuano que se encarga de mantener la empresa Petroperú, que es del estado de Perú. Allí varias comunidades que viven en la margen del río Marañón, como la comunidad Cucucama, quedaron completamente sumergidos bajo el petróleo. Esta es una comunidad que vive entre la margen del río y la selva, o sea, no tiene caminos de acceso más allá del río y no tiene otra forma de vida más que lo que pueden pescar y lo poco que pueden cultivar en las épocas de bajantes. Y lo que le sucede a esta comunidad es que queda completamente tapada bajo un río de petróleo actualmente que le mata a todos los peces. Una cosa que es muy, muy evidente y muy patente en estos casos es la participación del Estado como garante de no solo de la ganancia de las empresas, sino de la impunidad total, pero no la impunidad desde el punto de vista judicial, sino que los tipos niegan la existencia de cianuro en el agua, niegan la existencia de petróleo en el río, con un cinismo total, cuando evidentemente, si uno googlea las imágenes de la región, muestra cómo están contaminados los lugares. Entonces, por ahí se genera mucho oportunismo de parte de mucha gente que dice que hay que ir a pedirle al Poder Judicial, que hay que ir a pedirle al Estado reparaciones, cuando la realidad es que los garantes de esto son los garantes de la penetración de las empresas, cuando no son directamente del Estado, son los mismos estados locales y nacionales. Recordemos que ya en la misma región, en el 2009, hubo un gran conflicto con las petroleras, entre los pobladores de la región del norte de Perú, de la región de Bagua, con las petroleras, que derivó en lo que se llamó el Baguazo, el 5 de junio del 2009, en lo que se conoce en la zona como la Curva del Diablo. Hay un muy buen documental hecho por unos compañeros que se llama así, La Curva del Diablo, Insurrección en la Amazonas Peruana, que recomendamos ver para tener información de compañeros de clase de lo que sucedió y sucede en Perú, en esa zona. Bien, para redondear un poco el tema, se pueden nombrar algunos otros casos más así de grandes, grandes desastres que tuvieron ocurriendo en los últimos meses, así muy recientes, como el de Río Dulce en Minas Gerais, que ocurrió en noviembre de 2015, donde se rompió una represa y vertió millones de litros de barro con metales pesados que inundaron, bueno, el mencionado Río Dulce, en el cual inclusive se tuvieron que lamentar muertes humanas directamente porque quedaron aplastados abajo de este tsunami. Las primeras informaciones decían que habían muerto 13 personas, pero también hay 8 personas más que se mantienen como desaparecidos, que no se sabe aún su paradero. Y al respecto de esto, por ahí algunas reflexiones son cómo a veces la propaganda con la que penetran estas empresas o estos mega emprendimientos productivos, porque no son responsabilidades de empresas particulares, de que va a haber trabajo, de que se va a solucionar la vida de ciertas personas, y cómo la confianza en que ninguno de estos accidentes va a suceder hace que nos mantengamos tranquilos. Y en general nosotros estamos pensando en que estamos seguros, pero la dinámica productiva hace que se liberen grandes cantidades de tóxicos, grandes cantidades de energía cercano a nuestras casas. Hay centrales nucleares en varias localidades en la región argentina y en el resto del mundo, me imagino, no me imagino, sino que sé que también. Y estas mega obras como las minas, las centrales nucleares o las represas colapsan en uno y otro lugar un día tras otro. Entonces no solamente mata el trabajo, no solamente mata la contaminación, no solamente asfixia el aire contaminado y envenenan el agua, sino que además a perpetuidad, en muchos casos, terminamos dependiendo del mantenimiento de una represa para que no se inunde un pueblo con metales tóxicos, del mantenimiento de una central nuclear para que el reactor y sus contaminantes no sigan contaminando una vez terminada su vida útil. Y en ese punto, cuando se van a instalar estos emprendimientos, también queda pensar en la dependencia de por vida que terminan dejando en muchas regiones, De técnicos, del Estado y de ciertas empresas que se encargan de que en un lugar donde la vida puede florecer por sí misma, tengan que estar constantemente limpiándose el ambiente para que pueda vivir el ser humano. Nada más por ahora, esperemos endurecernos un poco más cuando nos enteremos que estas cosas van a pasar y no cuando ya pasaron. Vamos a escuchar ahora Palabras para Julia, del poeta español Goytisolo, en la voz de Paco Ibáñez. Esta poesía tiene la particularidad que era recitada por las presas políticas en Uruguay durante la última dictadura. Ya te empuja como un oído interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, portaron los muchachos de la obra, y me dijeron que en el próximo barco vienen 3 paquetes más. Puño y letra. Ellos saben que sin libros tampoco se puede hacer la revolución. Qué mate que debieron haber tenido estos tipos. Hoy en la sección Puño y Letra vamos a estar hablando del libro El pacifismo con patología, de Derrick Jensen. Derrick Jensen es un autor norteamericano que ha sido editado por primera vez en español, fruto de del buen trabajo de la editorial Viejo Topo, de la región chilena, y del colectivo editorial Nihil Obstat. Antes de entrar concretamente en el libro, queríamos mencionar básicamente en qué momento histórico y en qué dinámica se inscribe un poco este material. Sabemos que en la región de Estados Unidos el debate acerca de las luchas ambientales, del ecologismo y de otras expresiones de resistencia a las dinámicas del capital ha sido bastante floreciente. Es en esa región donde han surgido diversas tendencias como la ecología social, la ecología profunda, y también diversas organizaciones como Earth First, el Frente de Liberación de la Tierra, el Frente de Liberación Animal, junto con la región de Inglaterra también. Y es una región en donde se han dado también otras tendencias como las del primitivismo. A partir más o menos desde la década del 50 empieza a haber en la región estadounidense un amplio debate sobre las consecuencias de la extracción de ciertos recursos por parte del capital. Es bastante conocido el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que empieza a advertir acerca de las problemáticas que causaban los pesticidas, los fertilizantes y los agrotóxicos en general. Durante las décadas del 60 y 70 este debate se profundiza, a la vez que empiezan a haber acciones de sabotaje. Y empieza a haber también una discusión fomentada por muchos grupos de estas tendencias que mencionábamos anteriormente, que creemos ha sido bastante, bastante interesante y que en cierto sentido ha sido un poco olvidada también, aunque recuperada por otras tendencias más después de la década del 70, con lo que fueron las luchas contra el desarme nuclear, contra la instalación de centrales nucleares de producción de energía en varios lugares del mundo. Es en este sentido que llegamos ya en la década del 90 a expresiones como la de Erik Jensen, que el autor se reivindica antiindustrialista. De alguna manera promueve una revisión de algunas posturas ligadas al primitivismo, pero trata de darle un enfoque más actual, quizás limando un poco ciertos aspectos idealistas y tan misántropos que tenían cierto sentido las corrientes primitivistas, dándoles quizás una cierta estrategia, una cierta potencialidad para los tiempos corrientes, haciendo eje sobre todo en la crítica del progreso, de la civilización, del pacifismo, como menciona justamente en este libro y cuyo título tiene este libro. Derrick Jensen, a lo largo de este material y en algunos otros textos que han circulado en español, hace bastante énfasis en torno a la cuestión de la civilización entendida como civitas, como la vida cívica, proveniente originalmente del latín y del imperio romano. La vida de las civilizaciones, la vida de la agricultura, de la explotación del terreno, de la dominación del ser humano sobre otras expresiones de vida, animales o vegetales. Derrick Jensen también insiste, como otras tendencias, por ejemplo como la de la liberación animal, en realizar una crítica del antropocentrismo, intentando desentrañar un poco qué es lo que hace al ser humano erigirse como centro de la vida, como norma de todos los procesos vivos, como única fuente de la cual nos podemos llegar a nutrir para tomar determinaciones acerca de cómo vamos a vivir, cómo vamos a relacionarnos con el entorno, qué tipo de vínculos vamos a tener con otras formas de vida. Es en este sentido que Jensen llega a conclusiones en torno a una caracterización de la sociedad actual como una sociedad enferma, como una sociedad patológica, como una sociedad que ha perdido cualquier grado de humanidad, una sociedad que ya no tiene ningún tipo de responsabilidad por sus acciones, que simplemente hace en relación a la economía, en relación al dinero, y que no tiene ningún tipo de perspectiva de continuidad si sigue este camino. A lo largo de la obra de Jensen es bastante común el uso de ciertas analogías, en algunos casos muy interesantes y bastante útiles también para difundir y para intentar desarrollar ciertas ideas. Derrick Jensen hace muchísimas analogías con respecto a lo que fueron las luchas raciales, expresiones como la violencia doméstica, también hace bastantes menciones acerca de situaciones históricas como por ejemplo la del gueto de Varsovia. Vamos a leer ahora algunos fragmentos del libro, que está disponible para quien quiera conseguirlo en la feria de la Biblioteca Giraldo. También es interesante mencionar que hay algunos videos en YouTube subtitulados, algunas pequeñas entrevistas que le realizan a Derrick Jensen. Y también es muy interesante el documental EndCIP, END:CIB, que lo pueden encontrar en YouTube, que también está subtitulado, en el cual Derrick Jensen tiene una participación bastante extensa, junto a otras personas del ámbito antiindustrial y antidesarrollista de la región de Norteamérica. Pasamos a leer algunos fragmentos de los diversos textos compilados en este libro. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser una persona pacífica y ser pacifista. El tipo de pacifismo patológico sobre el que Ward escribe, esa ideología de la acción política no violenta, que se ha vuelto axiomática y casi universal entre los elementos más progresivos de la sociedad norteamericana actual, no es una simple elección o inclinación personal, sino más bien una obsesión, una monomanía. Una rabiosa religión oculto que, como cualquier otra obsesión rabiosa, no tolera la herejía. El problema no es que esta clase de pacifistas no quieran contraatacar, lo cual es cosa de ellos, por supuesto. Y el problema tampoco es que no estén dispuestos siquiera a considerar la posibilidad de contraatacar, lo cual también es cosa de ellos. El problema, nocivo y persistente, es que no toleran que nadie más considere esa posibilidad, y con demasiada frecuencia hacen todo lo posible para silenciar a quien cometa la blasfemia de contraatacar, o que siquiera se atreva a insinuarlo. En el siguiente texto podemos encontrar algunos bellos párrafos acerca de por qué tiene sentido atacar, justamente como mencionaba anteriormente, y dice: a veces la gente me pregunta, si las cosas están tan mal, ¿por qué no te matas? La respuesta es que la vida me parece en verdad muy buena. Soy un ser lo bastante complejo como para albergar en mi alma la comprensión de que estamos realmente muy cagados, y al mismo tiempo de que la vida es realmente buena. Estoy lleno de rabia, de tristeza, de alegría, de odio, desesperación, felicidad, satisfacción, insatisfacción y mil cosas más. Estamos muy cagados en verdad, pero la vida sigue siendo buena. En el siguiente texto, en el cual intenta desmitificar un poco el concepto de esperanza y su utilización en ámbitos políticos, en ámbitos de lucha, nos dice: cuando renuncias a la esperanza, cuando mueres en este sentido y al morir realmente empiezas a vivir, dejas de ser vulnerable a esa manipulación basada en la racionalidad y el miedo que los nazis imponían a los judíos, que los abusadores como mi padre imponen a sus víctimas, que la cultura dominante impone sobre todos nosotros. O es que los explotadores han condicionado nuestras estructuras físicas, sociales y emocionales a tal punto que solo podemos aceptar nuestra impotencia y someternos a su manipulación. Cuando renuncias a la esperanza, la relación entre explotador y víctima se rompe. Te vuelves como los judíos que participaron en el levantamiento del gueto de Varsovia. Cuando renuncias a la esperanza, le das la espalda al miedo. Cuando dejas de tener esperanza y en cambio empiezas a proteger a la gente, las cosas y los lugares que amás, te vuelves muy peligroso para los que detentan el poder. Y en caso de que te lo estés preguntando, eso es algo muy, pero muy bueno. En otro de los textos, en el cual critica las opciones personales que muchas veces se dan en los ámbitos ecologistas, esas cuestiones como bañarse durante 2 minutos o tener determinadas conductas respecto a los residuos y demás, que ya sabemos que son completamente inútiles, ya que el grueso extremo de la contaminación lo determina la acumulación capitalista, las industrias, y lo que las personas cotidianamente realizamos es ínfimo en relación a estos procesos. Nos dice: considerar la vida sencilla como un acto político, en vez de verla como una opción meramente personal, es problemático por varias razones, además del hecho de que no puede producir el tipo de cambios que hacen falta para evitar que esta cultura aniquile el planeta. La primera razón es que está basada en la creencia errónea de que los seres humanos siempre y necesariamente dañan su entorno. Los que proclaman la vida sencilla como un acto político se limitan, por tanto, apenas a tratar de reducir el daño, ignorando que los seres humanos, así como pueden dañar la Tierra, también pueden sanarla. Podemos restaurar los cursos de agua, podemos eliminar los efluentes invasivos, podemos eliminar las represas, podemos trastocar el sistema político que sirve a los intereses de los ricos y de una economía extractiva. Podemos destruir el sistema económico que está devastando el mundo real y físico. En otro texto, en el cual habla acerca de las tragedias y menciona por qué la civilización actual es la única que culturalmente ha desarrollado tragedias como forma de comprender y de metaforizar acerca de la realidad, hay un párrafo muy lindo que dice: siempre he encontrado las tragedias clásicas como Hamlet u Otelo más frustrantes que catárticas. Quiero decir, si tu conducta te está llevando a ti y a quienes te rodean a la ruina, ¿por qué simplemente no la cambias? ¿Por qué aferrarse firmemente a un error de tu carácter que te está matando a ti y a quien amas? El héroe trágico se percata de su error fatal solo cuando ya es demasiado tarde. Me interesa más detener la tragedia antes que sea demasiado tarde, que sentirme apenado o conmovido por aquellos que no pudieron o no quisieron modificar su conducta destructiva. Lo peor de esta cultura humana como narrativa, del héroe trágico, es que la falla no consiste en algo innoble como codicia, lujuria, celos o siquiera indecisión. En cambio, el error trágico que esta cultura se atribuye es la inteligencia. Ocurre sencillamente que somos demasiado inteligentes para permitir que la vida continúe en este planeta. Y por supuesto, no podemos cambiar, así que no se puede hacer nada. Que fluyan las lágrimas, que caiga el telón. No me interesa. El último escrito compilado en este libro es una entrevista que le realizan al autor, en la cual le preguntan: ¿la ciencia le ha dado algo bueno al mundo? Esa es una pregunta bastante frecuente. ¿Acaso la ciencia no ha hecho un montón de cosas buenas por el mundo? ¿Por el mundo? No. Muéstrame cómo es que el mundo real, físico, que una vez estuvo rebosante de palomas migratorias, alcas gigantes, bacalaos, atunes, salmones, bisones marinos, leones, grandes simios, aves migratorias, bosques, es un lugar mejor gracias a la ciencia. La ciencia ha hecho mucho más que facilitar la destrucción del mundo natural. Ha incrementado en muchos órdenes de magnitud la fuerza de estructura de esta civilización. Podemos hablar todo lo que queramos sobre biología de la conservación y sobre la utilidad de la ciencia para medir la biodiversidad, pero en el mundo real, físico, los efectos reales, físicos de la ciencia sobre los seres no humanos reales, físicos, ha sido simplemente catastrófico. La ciencia ha tenido alrededor de 300 años para probar su validez, y por cierto, hace 300 años los océanos estaban llenos de alcas gigantes y peces y ballenas. Los cielos estaban repletos de palomas migratorias y zarapitos árticos. La capa de suelo era más profunda y los bosques nativos seguían en pie. Si 300 años de motosierras, clorofluorocarbonos, uranio empobrecido, automóviles, ingeniería genética, aeroplanos, comercio internacional incesante, computadora, plástico, interruptores endocrinos, pesticidas, vivisección, motores de combustión interna, retroexcavadoras, grúas, televisores, teléfonos móviles y bombas nucleares y convencionales, no son suficientes para clarificar la situación jamás se va a clarificar. Terminamos con el puño y letra del día de hoy en este programa que hemos tratado de centrarnos y analizar un tema que para nosotros es bastante importante y que deberíamos seguir profundizando y seguir considerando tanto en temperamento como en todos los ámbitos de lucha, de discusión y de resistencia que tengamos. Recomendable el libro de Erik Jensen, reiteramos que está disponible en la biblioteca Giraldo en su feria. Nos vamos despidiendo de Temperamento. Un saludo muy grande a la gente que nos escucha en Chile, gracias a Radio Villa Olímpica, a la gente de Asturias, de Radio Cuca, y a la gente de Buenos Aires, de Radio Contrafarsas. Nos despedimos con un tema de Amparo Ochoa, la cantante mexicana, que se llama Se va la vida, compañera, y que retrata nada más y nada menos que un día en la vida de una mujer proletaria. Nos escuchamos en el próximo programa. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega, todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapó.